Bueno, finalizado el partido aquí en el Municipal de Autorricón y estamos con el entrenador del Club Deportivo Ebro, Óscar Tiberio. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, ¿qué partido de lucha? Partido de tú a tú. Sí. ¿Qué nos puedes contar del partido? Bueno, veníamos a hacer el partido que hemos jugado. Metíamos toda la envergadura que teníamos, toda la fuerza. Veníamos a hacer este partido y a intentar llevárnoslo en el balón parado, que poníamos mucho hoy para el balón parado. Buenos lanzadores y muy buenos rematadores. El partido ha estado muy, muy equilibrado. Además, yo creo que las dos partes tienen una semejanza. La primera arranca muy bien el Altorricón, 10-15 minutos muy buenos del Altorricón, donde marca y se puede incluso ampliar la ventaja. Segunda media hora para el Ebro, una cruceta de Riaño, hacemos el empate, nos anula un gol, para mí, legal a todas luces. Vale, al descanso con 1-1. La segunda parte es igual que la primera, pero al revés. 10-15 minutos para el Ebro, arrancamos bien, tenemos dos llegadas con mucho peligro. No hacemos gol, la última media hora para el Altorricón. Han apretado, han querido ganar, han llegado, reclaman dos penaltis. Puede ser que uno de los dos sea. Bueno, muy equilibrado todo. Mucha pelea, mucha fuerza, mucha intensidad por todos los jugadores. Así es difícil que haya un vencedor claro. A los puntos yo creo que hemos empatado, justo resultado, y a seguir remando. Bueno, ¿qué te ha parecido el Altorricón? Bueno, el Altorricón es un equipo que ya conozco, porque estos últimos años me ha tocado enfrentarme. En los últimos 4 años creo que esta es la tercera vez. Había venido aquí y las dos anteriores me había llevado 3 cada vez, con 2 equipazos, una con el Alcañiz y otra con el Ebro. Y hoy hemos empatado. El Alcorcón es un equipo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, trabajan mucho, van todos a una. Yo creo que van montados en la tabla del ascenso. Y cuando uno va montado en esa tabla, todo va bien. Seguramente el año que viene sea más complicado que este. Pero bueno, esto es una opinión mía que tampoco tiene. Yo creo que tienen mucho mérito, mucho trabajo, muchas ganas de hacer bien las cosas. Son un buen grupo, se nota que hay un gran ambiente entre ellos. Bueno, yo creo que esto es un mejor aval para conseguir su objetivo. Óscar, el resultado para ti ha sido justo. Para mí sí. Nos has hablado de un gol anulado para ti que es legal. Sí, para mí es legal, vamos, para mí, para el árbitro que lo da. Lo que pasa es que luego su línea le marca el fuera de juego y cuando va a hablar con él, línea le dice que el jugador que tira el desmarque ha influido en la jugada, vamos. Encima ahora ya que la norma dice que hasta que el jugador no la toca no es fuera de juego, vamos, yo no lo veo por ningún lado. Pero de todas formas, también es verdad que luego creo que de los 2 penaltis que reclama el Altorricón, uno de ellos a mí me da la sensación que es. Con lo cual, bueno, los errores arbitrales se han repartido y la intensidad y las ganas y la actitud de los dos equipos se ha repartido todo. Y yo diría hasta que las ocasiones, porque si es verdad que el Altorricón ha tenido algunas, nosotros también. Con lo cual, el empate es no sé si bueno para Altorricón, para nosotros bueno, justo y merecido. Muy bien, Óscar, el próximo domingo tienes un hueso también, Egea. Bueno, mira, la categoría da para todo, nosotros no tiramos ningún partido, el Egea se ha dejado puntos, empató en su campo con el Tauste hace 2 jornadas, perdió en Tarazona, bueno, hay que jugar el partido, nosotros vamos a competir con el Egea y lo que tenemos que hacer es competir, lo que hemos hecho hoy, que es algo que no hicimos el domingo pasado, pues porque a veces nos desconectamos de la liga y nos pasan cosas como la del domingo pasado, pero bueno, es un equipo que será capaz de competir. Óscar es una persona que conocemos, como ya he dicho, de ya varias temporadas, sí. Una persona justa, como hemos visto, una persona que ve el fútbol claro. Y que decirte desde aquí de Autorricón, decirte que te deseamos mucha suerte a ti, tanto como al Ebro, y que suerte para los próximos partidos. Muchas gracias, que vaya bien.